Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, aquí veo la expectativa todavía. O sea que, más allá del comunicado, todavía no hubo comunicación oficial del municipio. Nosotros estamos en diálogo con el director de Cultura, que fue quien nos había justamente vaticinado que este mes venían mejoras. No, hasta el día de hoy no, quedamos en que hoy mismo se iban a contactar. Un segundito, me está entrando una alarma. Sí. Ahí está, perdón. Lo que hablamos con él el mismo miércoles, que fue el último diálogo que tuve por teléfono con él, fue que entre mañana y hoy me estaban informando cómo serían los avances. Realmente estamos expectantes porque urge realmente que estas promesas que se vienen llevando adelante desde hace 2 años se materialicen, porque si no queda solamente una cuestión de discurso y generar expectativas en trabajadores y en familias, porque al fin y al cabo tenemos nuestras familias a nuestra responsabilidad. Entonces no es que somos ni niños ni lo hacemos solamente porque lo disfrutamos, sino somos trabajadores profesionales que necesitamos que se reconozca. Entonces cuando nos prometen están jugando básicamente con nuestra panza, ¿no? Con la olla de nuestras familias. Entonces es fundamental que esto se materialice y ya. Es decir, los tiempos que corren no podemos estirarlo más, porque venimos de 2 años de espera, es un montón. Sí, sin duda. ¿Y quién es Clara actualmente, el director de Cultura? Con quien venimos en diálogo es con Juan Bautista Portela, que hemos tenido varias reuniones. Primero conmigo, pues con los músicos delegados de la orquesta, venimos con llamadas también. En ese sentido siempre nos recibe, si hemos tenido diálogo muy muy fluido y eso es bastante positivo, pero bueno, lo que hemos tenido en las últimas conversaciones es que necesitamos realmente que así como nos viene acompañando, y eso es maravilloso, digo, en estos tiempos, necesitamos que también él tome la decisión de poder reforzar y acompañar esto para que esta decisión se pueda llevar adelante y bueno, podamos tener un poco de aire también, ¿no? Sí, hay que seguir trabajando por mejoras, pero bueno, hay que empezar a dar aire porque si no realmente nos están dejando morir. Y a las promesas de Portela de este año se suman las promesas de los Pérez, de Claudio José Pérez en 2020 y en 2021. Exacto, sí, en realidad con Bautista estamos empezando a tener el vínculo ahora desde que ha habido cambio de gabinete, es decir, en finales de abril, principios de mayo, dejamos de depender directamente de tener estos diálogos con Claudio y con José, y ahí empezamos a hacer este trabajo con Bautista. Pero bueno, sí, totalmente, esto se viene acarreando ya de promesas, incluso el avance de pasarlo a la provincia, que en su momento nosotros habíamos presentado el proyecto, que se había hablado, se había presentado los papeles y todo, también quedó en nada, que incluso uno piensa que bueno, tal vez hasta el municipio se le aliviana en cuestión de un gasto de sostener los salarios y pasarlos a la provincia, y que al mismo tiempo es poner y posicionar a la orquesta en un estamento muchísimo más alto y de mucha más importancia. Pero bueno, nosotros no tenemos ni el poder ni la potestad para poder hacerlo, o sea, quienes tienen esa autoridad para hacerlo va a ser siempre el Ejecutivo, y es el que va a tener la decisión en política de llevarlo adelante. Nosotros realmente estamos a la expectativa de esas mejoras, porque la orquesta, bueno, la comunidad muy bien lo sabe, es decir, la orquesta, pese a estas condiciones que venimos teniendo, es decir, la orquesta no ha dejado de trabajar, es decir, nos presentamos todos los días a nuestros horarios de trabajo, hacemos nuestros conciertos, es decir, estamos generando 2 conciertos al mes, un concierto sinfónico y un concierto abierto para escuelas y secundarios. Entonces, la orquesta no ha cesado su actividad, en pandemia tampoco cesó la actividad nunca, pusimos nuestros equipos en su momento para editar, el día de la fecha también, es decir, cuando hay que editar un video y todo, quienes arman los flyers, quienes arman los videos y todo, son los mismos músicos, es decir, estamos haciendo un trabajo de prensa también. Entonces es un trabajo muy exhaustivo que tienen los trabajadores de la orquesta, entonces es fundamental que se reconozca como tal, que valoren nuestro trabajo también. Que la comunidad lo valora y lo sabe, entonces, es más, es muy paradójico que ayer justamente se cumple un año en el que la orquesta fue declarada de interés legislativo por unanimidad en el Consejo Deliberantes, y entonces si está ese reconocimiento por la labor que tiene la orquesta, es decir, en ese momento distintos ediles se manifestaron, la mayoría justamente del oficialismo, reconociendo y estando orgullosos del trabajo que tiene la orquesta, el cual agradecemos. Eso tiene que ir acompañado pues con acciones concretas, porque si no queda en un discurso y nada más, y lo que necesitamos es que nos reconozcan como tal nuestro labor también en la comunidad. Sin duda, el reconocimiento de qué lindo lo que hacen, qué bueno que nos representen, pero a la hora de poner efectivamente el dinero que sustente ese trabajo, se empiezan a dar vueltas y se generan 2 años de promesas incumplidas. ¿Qué plazo tienen? Decías que la última conversación con Portela había planteado que antes de fin de julio, no le queda mucho tiempo, ¿no? Exacto, sí, con él hablamos y quedó en que hoy tenía que darme, es decir, cómo venían las respuestas, que quiere ayudar y que se compromete en buscar una solución. Así que bueno, estamos ahí a la expectativa también en que, ver cómo van estos avances, pero que se hagan concretos. Es decir, ahora este mes realmente necesitamos saber cómo va a ser estos nuevos pasos y este nuevo aire para la orquesta también, que esto permite también poder estar trabajando de una manera mucho más más cómoda, porque si no realmente sostener el mantenimiento de nuestros instrumentos, es decir, uno va a trabajar con sus propias herramientas, entonces tenemos que disponer nuestros instrumentos, tenemos que llevar el material de estudio, son un montón de cosas que uno pone en su bolsillo y que necesitamos que eso se retribuya también. Sin duda. Bueno, quedamos atentos aquí en la radio para ver si en el transcurso de la jornada de hoy hay comunicación, y si no la hay, bueno, que la propuesta es que la comunidad acompañe este pedido con fotos en las redes. ¿Cómo están planteando ese acompañamiento? Por ahora lo que invitamos es también poder difundir para que se mantenga un poco en agenda también y que se sepa un poco la expectativa que viene teniendo los trabajadores y trabajadoras de la orquesta. Entonces, al difundirse un poco, los vecinos y vecinas que siempre están atentos con la orquesta se van enterando también qué situaciones venimos viviendo, ¿no? Bien, bueno, quedamos atentos aquí en la radio para ver cómo sigue Clara, y por supuesto que la semana que viene vamos a arrancarla conversando y viendo si efectivamente se cumple esta promesa, esta última, tercera promesa, después de Clau y José Pérez, ahora de Portela, al respecto de ir pasando a planta permanente, de transformar nuestra situación sumamente injusta, ¿no? En un contexto sumamente difícil para los trabajadores, no imagino lo que es tener como ingreso 5.600 pesos solamente para poder hacer frente a eso. Así que bueno, quedamos ahí. Sí, realmente es un momento de mucha angustia, que esperemos que pronto se subsane y que se entienda que lo que más queremos nosotros es trabajar para nuestra ciudad. Eso es lo que, el mensaje es ese, lo que nosotros queremos. Pero bueno, necesitamos también ese reconocimiento como tal y ese empuje como tal para que uno pueda seguir estando con esas energías, ¿no? Sin duda. Bueno, quedamos atentos, Clara Culigosa, volvemos a conversar. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.